Te espero allá en el bar, en el bar de la esquina. Vida mía, no te imaginas lo que tenemos que hablar. Te tengo que contar lo que me han dicho de ti, que tienes otros amores y a mí me vas a dejar. El dolor de no tenerte es muy grande, la pasión de besarte es mayor. Por eso con dolor, entre copas y caras,